La jornada de este martes también nos trae una foto peculiar. Hemos entrado en la página web montañaalicantina.com y la verdad es que uno se va quedando poco a poco de piedra, ¿verdad? La montaña de Alicante, la Alcoyá, el Comtat, la Marina Alta y la Marina Baixa. Y aquí me descojono. Sí, señor. Aquí está la montaña alicantina. ¿Qué les parece? Esta es la montaña alicantina. Sí, señor. La Alcoyá, el Comtat, la Marina Alta y la Marina Baixa. Y a la Falla de Castalla que le den. Sí, señor. Esta es la gestión de los responsables del Partido Popular en la montaña alicantina. No se besan porque no llegan. Y vemos la foto que aparece y la montaña empieza para ellos de Alcoy para arriba. Esto no es la montaña, esto es la mancha. ¿Esto es la mancha? A ver si resulta que esto es la mancha. Hay cosas que uno no puede entender. Asociacionismo, unión, todos juntos, a la hora de la verdad, ya ven ustedes cómo nos miran de reojo. ¿Por qué será? ¿Por qué será que nos miran de reojo? Alguien está empeñado en que la Falla de Castalla no sea de la montaña. Y claro, me da pena porque luego hablas con estos alcaldes personalmente y te dicen que se les llena la boca. Somos de la montaña. Pero leche, ¿desde cuándo la Marina Alta y la Marina Baixa son de la montaña? Ahora les contaremos este arreglo de unos pocos que se marchan a Fitur para promocionar la montaña alicantina. Y dejan fuera a municipios como Onil, como Castalla, como Ibi, como Tibi, o como Viar, o como Bañeres. Esto es la mancha. Desde luego, hay algunos políticos que no se ganan el sueldo. Sean del PP o del PPO, me da lo mismo. Si es que cuando las cosas se hacen mal, pues se hacen mal. Desde luego, el secretario de Comunicación, Jordi Sánchez Navas, se habrá quedado descansado el tío. Se habrá quedado descansado. No me digan ustedes que ahora me acabo de enterar que la montaña alicantina la configuran las marinas, la alta y la baja. Bueno, ¿para qué continuar con todos estos argumentos? Si es que no tienen ni sentido, ni nombre, ni apellidos. Así nos va, así nos va. No dejamos la montaña, porque esta misma mañana cuando he entrado en la página no caigo de culo porque la verdad es que estaba bien sentado. Pero claro, uno se lee la página web de la montaña de Alicante y se ve el Alcoyá, el Comtat, la Marina Alta y la Marina Baixa y no aparece para nada la Falla de Castalla y digo, pero bueno, que aquí alguien ha bebido, pero que aquí alguien se ha empinado el codo, pero que desde cuándo esto no es la montaña. ATIF no aparece por ningún sitio. ATIF es la Asociación del Turismo de Interior de la Falla, lo saben, ¿verdad? No aparece por ningún sitio. Aquí aparece, con todos los respetos, eso sí, ¿eh? Aparece Lorcha, aparece Almudaina, aparece Cocentaina, Muro, Alcoy, de ahí para arriba, hasta Muro, perdón, hasta Pego. ¿Pego? ¿La montaña? ¿En Pego? Pero bueno, no digo yo que aquí alguien se ha empinado el codo. Se van juntos a Fitur a representar a la montaña alicantina. Van a presentar su marca con un portal de internet y una guía. Y vemos la foto. Bueno, yo menos al alcalde de Alcoy, que es el señor Sedano, yo en la foto no conozco a nadie. No sé ni quiénes son. Pues estos elementos son los que se van a Fitur a promocionar la montaña. Pero leche, ¿que esto es la mancha? ¿Estamos en la mancha? Yo no sé si al final es que estamos locos o es que aquí cada uno tira el agua a su propio molino. El alcalde de Lorcha es el presidente del CEDER Aitana. Se ve que la montaña solo está en Aitana. Guillermo Moratal, que me parece muy bien, que alabe la promoción, perfecto, bajo un único paraguas. No, señor, ese paraguas tiene un agujero grandísimo. No está la Falla de Castalla, para nada. Ni está Viar, ni está Bañeres, ni está Tibi, ni está Ibi, ni está Onil, ni está Castalla. No digo yo que estamos en la mancha. Hay que tener leche, de verdad. Bien, pues se van a Fitur a iniciar una promoción de la montaña para hacerla grande, preciosa, excelente. Y pretenden implicar a la Diputación y a la Generalitat. Espero que en la Diputación y en la Generalitat alguien discurra que la montaña está coja. Faltan 5 municipios, señores.